Music. Odin. Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos, descansaditos. Hay que empezar pues la semana con el pie derecho y espero que todos hayan amanecido así. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 64 con cielos soleados despejados. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 89, mínimas de 66 también con cielos soleados despejados. Para el día miércoles y jueves también se esperan cielos soleados. Para el día miércoles máximas de 92, mínimas de 69. Para el día jueves máximas de 95, mínimas de 72. Y para el próximo viernes máximas de 97, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Y bueno, cambió un poco la temperatura con respecto a la semana pasada. Hoy, en este día en particular, pues las temperaturas no van a estar muy altas en comparación, ¿no?, de semanas pasadas. Pero eso no quiere decir que tampoco esté tan agradable. El día jueves, pues ya aumenta 95, viernes 97 máxima, sábado 97, domingo 93 y bueno, así sucesivamente. Y con eso vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Todo

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. puede actuar. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Caracas vincula el supuesto ataque a Maduro con un disidente abatido en el mes de enero. El canciller venezolano Jorge Arreaza declaró el día de ayer que los restos de la desactivada célula rebelde que dirigía el fallecido exagente Óscar Pérez están vinculados al frustrado ataque sufrido el día sábado por el presidente Nicolás Maduro, quien tras varias explosiones fue obligado a interrumpir y abandonar un desfile militar en Caracas cuando esa célula fue desmantelada después de horas de negociación y de un inevitable enfrentamiento. Algunos gobiernos se solidarizaron con los terroristas y algunos presidentes incluso han dicho que fue una ejecución extrajudicial. Fíjense ustedes en las consecuencias, ha dicho Arreaza en una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Óscar Pérez, un piloto de 36 años que se había rebelado contra Maduro, fue abatido el pasado enero durante un asalto de tropas gubernamentales en una casa ubicada en la zona de El Junquito, en el oeste de Caracas. Desde junio del año anterior, tras haber atacado con granadas las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio del Interior a bordo de un helicóptero de la Policía Científica y haber asumido con un video la autoría del ataque, Pérez vivía en la clandestinidad. Los que se han atrevido a ir hasta el atentado personal, que se olviden del perdón. Los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder, lo juro, ha advertido Maduro. El Polo Patriótico, agrupación de partidos aliados del gobierno, ha llamado a una marcha el día de hoy en el centro de Caracas para respaldar a un mandatario quien responsabilizó a la ultraderecha, como se refiere a la oposición, y al saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos del presunto atentado. ICE, ICE, ICE fue lo que gritaban enardecidos los seguidores de Trump. Durante su mitin en Ohio, el presidente Donald Trump abordó a la inmigración como uno de los temas centrales. El mandatario republicano criticó al Congreso por no cambiar las leyes migratorias que permiten, según él, el ingreso de extranjeros delincuentes, pero también habló del muro fronterizo y de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Estados Unidos es respetado de nuevo y está ganando de nuevo porque estamos finalmente poniendo a Estados Unidos primero. Fue lo que agregó. Las compañías que se fueron quieren regresar. Estamos protegiendo a los trabajadores estadounidenses. Luego vino su postura hacia los oficiales migratorios. Estamos apoyando a los oficiales que aplican la ley en Estados Unidos, incluyendo ICE. Amamos ICE. Fue entonces que sus seguidores corearon ICE, ICE, ICE durante varios segundos para después gritar varias veces: construye el muro. El presidente dejó que sus seguidores gritaran y luego acotó: vamos a construir el muro, no se preocupen. Y bueno, pues eso es lo que sucedió. El diario oficial chino dice que Trump actúa como personaje de Street Fighter. El principal diario oficial chino acusó hoy al presidente estadounidense Donald Trump de actuar como un luchador de videojuego Street Fighter, con su política comercial de aranceles hacia China, un chantaje que asegura no tendrá éxito. Trump interpreta con un estilo de Street Fighter un drama engañoso de extorsión e intimidación, esperando que los demás canten según su guión, asegura hoy un editorial que aparece en primera plana del Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China. Esta andanada se produce después de que Washington y Pekín intercambiaran la pasada semana nuevas amenazas de aranceles a sus respectivas exportaciones dentro del conflicto comercial iniciado por Estados Unidos hace justo un mes con la primera oleada de medidas de Washington del 6 de julio. Una muy triste noticia: encuentran a un bebé flotando en un río de Nueva York. Las autoridades neoyorquinas investigan la muerte de un bebé que fue encontrado el día domingo flotando en las aguas cercanas del puente de Brooklyn. Una familia de Steve Walker en Oklahoma, que se encuentra de visita en la ciudad, avistó cerca de la costa de Manhattan a un niño de aproximadamente 8 meses de edad y que solo vestía un pañal. El quiropráctico Monte Campbell dijo que su esposa Diana fue la primera que vio al bebé. Me llamó y me dijo que había un bebé en el agua. Llamé al 911. En ese momento pensé que era un muñeco, relató Campbell. Campbell dijo que comenzó a adentrarse por las aguas del East River, recuperó al bebé y comenzó a realizarle reanimación cardiopulmonar. Indicó que el bebé no respiraba y que no tenía pulso. La policía llegó minutos después y colocó al bebé en el paso peatonal, donde continuaron haciéndole el RCP. El menor fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto, fue lo que indicó la policía. Ningún padre o tutor estaba presente en escena y el niño no mostraba signos de trauma, agregaron las autoridades. El lugar del hallazgo está cerca del South Seaport, en el concurrido East River, un estuario de mareas sujeto a fuertes corrientes, el cual divide a Manhattan de Brooklyn. Ambas costas están repletas de turistas en esta época del año. De momento se desconoce cuánto tiempo lleva el bebé en el río. El médico forense determinará la causa exacta de su muerte. We'll be right back. Y un hombre sale de un congelador y ataca a empleados de restaurante de Manhattan. Los empleados de un restaurante en Upper West Side de Nueva York se llevaron el día de ayer una sorpresa cuando un hombre salió del congelador del negocio, tomó un cuchillo e intentó agredirles. El personal del restaurante Sarbets logró controlar al desconocido, que pidió hablar con los trabajadores de la cocina, pero sufrió un percance de salud. Cuando la policía llegó al lugar, estaba inconsciente y murió poco después en un hospital. Los empleados desconocen de quién se trata y cómo el hombre de unos 54 años logró entrar al congelador. Se supo que era de Arizona. El médico forense determinará las causas de su muerte mientras continúa la investigación de la policía. Lugares donde los inmigrantes indocumentados corren riesgo de ser arrestados por ICE. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, los oficiales de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y agencias similares realizan operativos en varios puntos del país. Sin embargo, hay tres puntos donde cualquier inmigrante podría ser cuestionado por su estatus migratorio y donde los indocumentados podrían ser detenidos. Así lo explicó la abogada Jessica Domínguez a Univision, donde él listó los tres puntos. Número uno, cuando las personas están alrededor del puerto marítimo, donde llegan botes, barcos y causan cualquier problema, pueden llamar la atención de las autoridades. Dos, en los océanos, en un lago, donde los guardacostas pueden preguntar a una persona su estatus migratorio y contactar a las autoridades de ICE. 3. En la frontera o cerca de la frontera, donde los oficiales migratorios pueden interrogar a una persona. Hay otros espacios no mencionados por la experta, pero documentados por activistas y organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, donde los indocumentados podrían correr riesgo. Uno de ellos son autobuses interestatales, donde los agentes pueden pedir identificaciones, en carreteras interestatales, donde se ha reportado que oficiales locales cooperan con ICE para ubicar a indocumentados. Y los operativos de la migra son constantes, algunos son de rutina, como la agencia lo llama, otros van en busca de personas en particular, pero en su camino podrían ubicar a sospechosos de violar las leyes migratorias, y otros más son las grandes redadas que pueden durar varios días. Y en información deportiva, el Chicharito se vuelve a enganchar con los seguidores en Twitter. El futbolista mexicano Javier Hernández pidió a través de su cuenta de Twitter que no se comparen los logros de los atletas tricolores en los centroamericanos con el desempeño en la selección mexicana. Un usuario arrobó al Chicharito en un tweet que informaba sobre las 341 medallas que logró la delegación mexicana en Barranquilla, a lo que el delantero contestó: ¡Qué chido! Yo tengo la única Copa de Oro que jugué, medalla de oro, campeón goleador y MVP del torneo. Dejen de estar comparando y apoyemos, disfrutemos y demos reconocimientos sin fregar a otros. Felicidades a todos los medallistas y participantes. ¡Viva México! Fue lo que escribió el Chicharito en su publicación. Tras el fracaso del Tri en Rusia 2018, muchos usuarios en las redes sociales han criticado el desempeño de los jugadores mexicanos, además de compararlos con los logros que han tenido otros atletas, en especial la selección mexicana femenil, que consiguió el oro en Barranquilla.

Su imaginación y creatividad son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. En el amor, transforme su vida afectiva, suelte los miedos y recuerdos negativos del pasado. En la riqueza, es el momento para no desperdiciar una oportunidad laboral. Tome ya la iniciativa y demuestre su capacidad. En el bienestar, abandone su entorno y planifique un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones. Para el signo de Tauro, hoy sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche. Asegúrese de que lo interpreten correctamente. En el amor, es el momento para tratar de conciliar los deseos propicios con las necesidades que tiene con su pareja. En la riqueza, ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral, resguarde lo económico. En el bienestar, renuncie a sus frecuentes altibajos emocionales y disfrute del día a día. Para el signo de Géminis, procure descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades. No siempre los obstáculos son situaciones negativas. En el amor, no es momento de adoptar una posición inflexible. Tenga presente que la terquedad no es una buena consejera en el plano amoroso. En la riqueza, deberá evitar que relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. En el bienestar, alimente su serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen. Para el signo de Géminis, procure descubrir las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades. No siempre los obstáculos son situaciones negativas. Y bueno, nos vamos al signo de Cáncer. Hubo aquí un errorcito, pero está bien. Controle su temperamento. Cualquier exceso podría llevarlo por el mal camino. Escuche las opiniones de los demás y luego decida. En el amor, es el momento para revisar y reparar cuestiones relacionadas con la convivencia. En la riqueza, hoy podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. Y en el bienestar, si no se controla, la ansiedad se apoderará de usted, así que evite refugiarse en la comida. Para el signo de Virgo, tenga en cuenta que hoy será un día difícil. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta. En el amor, podrían surgir conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. En la riqueza, anímese a poner en práctica su inventiva. Esta decisión le hará generar buenos recursos económicos. En el bienestar, sería bueno que transforme su enojo en una actividad más productiva. Para el signo de Libra, recuerde que la amistad será la herramienta necesaria para afrontar una decisión difícil pero impostergable. En el amor, si tiene hijos o sobrinos, présteles mayor atención y comparta más tiempo con ellos, lo extrañan y lo necesitan. En la riqueza, deberá afianzar su posición laboral y dejar de fantasear con metas ilusorias. En el bienestar, olvídese de los problemas cotidianos, disfrute de un cálido afecto de familia. Para el signo de Escorpión, no se empecine en que todo se haga a su modo. Permita a los demás manifestar sus opiniones, de lo contrario será rechazado. En el amor, no actúe a espaldas de su pareja, lo único que ganará será su desconfianza. En la riqueza, no rechace ninguna posibilidad laboral antes de analizarla, podría perderse de una muy buena oportunidad. En el bienestar, aproveche las horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto con su familia. Para el signo de Sagitario, en esta jornada evite desencadenar toda clase de discusiones por motivos irrelevantes. En el amor, su equilibrio emocional se verá alterado. Trate de preservar su relación de pareja y no sea tan exigente. En la riqueza, revise las cuentas hogareñas. Un olvido o un gasto innecesario podría producir un desajuste en su presupuesto. En el bienestar, practique un deporte de su agrado, pero trate de no ser tan competitivo. Para el signo de Capricornio, en esta jornada deberá tomar una decisión repentinamente. No tendrá tiempo para dudas, solo tendrá que dejarse guiar por su intuición.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información, pues una noticia muy interesante, y la otra es de tecnología, que también es muy interesante, ¿no? Y es acerca del Galaxy S9 o S9, que ya habíamos dado algunas informaciones y pues aquí nos sacan de la duda, ¿no? De decir, ahora sí, si tiene esas especificaciones que se habían estado mostrando anteriormente. Pero bueno, la noticia muy interesante y fuera de lo común es que pues todos nos preguntamos, ¿no?, alguna vez si realmente pueden ciertas pastillas para el dolor aliviar algunos dolores específicos. Por ejemplo, hay pastillas para el dolor de cabeza, hay pastillas para el dolor de huesos, hay pastillas para el dolor de oído, para el dolor de diente, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refiero con dolores específicos. Pues nosotros cada año, todos los seres humanos, gastamos una fortuna en medicamentos de venta libre que prometen aliviar todo tipo de problemas de salud, desde dolores de cabezas hasta indigestión, y desde resfríos hasta contracturas musculares, incluyendo otras como el acné. Pero, ¿cuán efectivos son estos medicamentos y qué impacto real tienen sobre nuestro cuerpo? El doctor Chris Van Tulleken, de la serie de la BBC, dice la verdad sobre que decidió investigarlo en su primer desafío de los analgésicos. Son uno de los medicamentos de venta libre, es decir, que no requieren una receta médica, más consumidos por el mundo. Prometen aliviar todo tipo de dolencias, como los dolores de cabeza, de dientes, los musculares o las molestias menstruales. Muchos de ellos incluso aseguran combatir uno de los problemas específicamente. Los analgésicos más populares son el paracetamol, el ibuprofeno, perdón, y la aspirina. En algunos países esos productos pueden conseguirse únicamente en las farmacias, en otros también se venden en supermercados y otros establecimientos comerciales. Pero ¿cuánto se sabe realmente sobre estos productos que están en el botiquín y cuáles cumplen con lo que prometen? Como parte de su misión para averiguarlo, el doctor Van Tulleken decidió investigar más en profundidad cómo funcionan estos analgésicos, y para ello se colocó algo llamado un pill cam, una minúscula cámara que es ingerida y filma el recorrido de la píldora desde que ingresa a la boca hasta que baja por el esófago y finalmente llega al estómago. Uno no solo puede visualizar lo que ocurre con un medicamento una vez que ingresa al cuerpo, ¿verdad? y pues señala al experto mientras observa la imagen de la píldora que acaba de ingerirse algunos segundos atrás, reposando en el estómago, y parece una pequeña bola de nieve. Se observa, bueno, fue lo que observó Van Tulleken, quien explica que el analgésico no comenzará a funcionar hasta que llegue al torrente sanguíneo. De a poco la píldora se va disolviendo y el medicamento ingresa al intestino delgado, donde es absorbido dentro del flujo sanguíneo. Entonces, ¿sirven los analgésicos que prometen aliviar una dolencia específica? La respuesta es no. Fue con lo que concluye categóricamente el doctor Van Tulleken. Una vez que el medicamento ingresa a tu sangre, no hay manera de digerir la droga específicamente a una parte del cuerpo, por lo que asegura el experto. Acabas con la misma cantidad de droga en tu dedo gordo que en tu cabeza, fue lo que explica. Es decir, que comprar un analgésico para aliviar un dolor de cabeza, otro para el dolor de articulaciones y un tercero para las molestias menstruales es tirar el dinero. No solo eso, también podría ser peligroso. El médico advierte, pongan mucha atención, que todos esos remedios suelen contener la misma droga, por lo que tomar más de uno a la vez, si uno está con más de un tipo de dolor, podría llevar a una sobredosis. Así que ya saben, para cualquier dolor, pues nada más tómense una aspirina y va a llegar a todo tu torrente sanguíneo. Cualquier tipo de dolor que tú tengas, y te tomas uno que es específico para el diente y también te duele la cabeza, y tomas para la cabeza y para los dientes o para el oído, pues lo que nos dice prácticamente el doctor es que todas sí sirven para calmar el dolor, pero no necesitas tomarte varias o diferentes, ¿no? Diferentes pastillas. Y bueno, esa era la información que les tenía, que es muy interesante, ¿no? Porque a veces uno pues siente dolor de oído y va a comprar, y tal vez ya tienes en tu casa paracetamol, o tienes aspirinas, o tienes ibuprofen, y pues no sabes, y dices, no, voy a ir a comprar una para el oído y me voy a tomar esta y la otra, y pues resulta ser lo mismo. Y bueno, como les decía, Samsung filtra el Galaxy Note 9 en video y confirma pues todo lo que habíamos estado esperando. El sucesor del Galaxy Note 8 se deja ver en un nuevo video filtrado que deja muy poco a la imaginación. El Galaxy Note 9 ya no tiene secretos que contar. En esa semana se filtraron por completo las características del Note 9 y el viernes un video del mismo celular de Samsung llegó a internet. El video parece pertenecer a un spot publicitario, pues luce bien producido y también resaltando algunas de las características anticipadas del celular. El video se compartió en varios canales de YouTube, incluyendo Sun Mobile, pero fue eliminado. Android Authority reprodujo el video y al momento de redacción todavía se podía ver. El video dura 30 segundos y se dejan ver todos los aspectos del celular, desde el nuevo S Pen en color amarillo al nuevo sistema de cámaras traseras en la espalda. Otros detalles vistos en el video es una duración de la batería que Samsung dice que dura todo el día, hasta 1 TB de almacenamiento con la ayuda de una tarjeta micro SD de 512 GB y la misma cantidad de almacenamiento interno. El teléfono también tendrá el puerto de audífonos, según se aprecia en el video. Y pues ya saben, si quieren ver el video, nada más pónganlo en Google. El Galaxy Note 9 o Note 9 se presentará oficialmente el 9 de agosto. El celular será el segundo celular insignia de Samsung para este año, luego del Galaxy S9, y el Note 9 intentará reanimar los ingresos de Samsung por ventas de celulares tras el pobre desempeño de ventas de los S9 o S9. Y bueno, ahorita yo les decía que era el Galaxy S9, me confundí, no es el S9, porque ya les dice información, este es el Galaxy Note 9, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz.

con un amor fraternal. Y en cuanto que hermano tuyo, su padre no puede sino ser el mismo que el tuyo, ya que él es como tú. Unidos podéis recordar y aceptar vuestra herencia común. Solos se os niega a ambos. ¿No está claro acaso que mientras sigas insistiendo en ser líder o seguidor, pensarás que caminas solo sin nadie a tu lado? Ese es el camino que no conduce a ninguna parte, pues no se te puede otorgar la luz mientras camines solo, y así no puedes ver por dónde vas. Esto produce confusión y una interminable sensación de duda, a medida que te tambaleas solo de un lado a otro en la oscuridad. Sin embargo, estas no son más que apariencias de lo que es la jornada y de cómo se tiene que recorrer, pues hay alguien a tu lado que ilumina tu camino, de modo que puedas dar cada paso con certeza y sin ninguna duda con respecto a qué camino seguir. Tener los ojos vendados puede ciertamente cegarte, mas no puede hacer que el camino en sí sea oscuro, y aquel que viaja contigo tiene la luz. Y bueno, con esto finalizamos el tema, caminando con Cristo, a eso se refiere, y pues también en la parte que nos decía, ¿no? Se nos decía que escucháramos atentamente. Si oyes en un segundo, la pregunta que nos decía, tú podrías escuchar tu voz propia, ¿no? Y al escuchar atentamente, se te pide al mismo tiempo que te llegue a ti esa respuesta. Y cuando oyes tu propia voz, podrías escuchar la respuesta de tu hermano, ¿no? Que es la que ambos estamos pidiendo. Yo creo que el día en que realmente comprendamos que la otra persona, que todas las personas que están a nuestro alrededor, pues son nuestros hermanos de alma. Tal vez dices tú, ¿no? ¿Cómo va a ser mi hermano si no somos de distintos padres, no? No, eso no se refiere. Se refiere que todos venimos del mismo espíritu. Todos venimos de Dios, venimos de Cristo, venimos de ese ser espiritual, ¿no? Tenemos que recordar de que mientras nosotros sigamos enojados, seguimos como jueces, o seguimos siendo víctimas, o seguimos siendo culpables, pues mientras tengamos todas esas etiquetas, no vamos a sentir que Dios está acompañándonos en cada momento. No vamos a ver en las otras personas el reflejo de Dios, el reflejo de tu Dios o de tus guías. Y si vamos recorriendo la senda por separado, no nos vamos a mantener a salvo, no nos vamos a mantener a salvo de la paz. ¿Por qué? Porque vamos a traer ideas, vamos a traer pensamientos que nos van a hacer sentir, pues tal vez con dolor o con miedo o insatisfechos. Y todo se debe a que pensamos de que nosotros o somos mejores o somos peores. Tenemos que ir de la mano de todos y en el mismo nivel. Aquí no hay un ser más superior y un ser inferior a nosotros. Todos estamos en el mismo camino, todos estamos aprendiendo, aunque otras personas no lean este libro, aunque otras personas no les guste meditar, aunque otras personas parece que están viviendo más este mundo físico. Aunque veamos así, tenemos que recordarnos que todos somos iguales, que nadie aquí es especial, o todos estamos especiales en el mismo nivel. Pero no podemos decir que yo soy más especial que tú, o que tú eres más especial que yo, o que los demás, porque eso nos habla de retroceso. Nos está indicando entonces constantemente de que no estamos aprendiendo. Tenemos que aprender a caminar con Cristo. Si Él está con nosotros, no podemos ver separación, no podemos ver insatisfacción, podemos ver aceptación, podemos sentir paz, podemos sentir amor, podemos sentir plenitud de todas las experiencias que estamos viviendo, porque las vamos a aceptar, porque sabemos que así es como tienen que suceder. La plenitud no solamente se refiere a estar siempre felices con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? La plenitud es aceptar cada momento en el momento que te toca vivirlo. Si ahorita estás tal vez triste, pues lo estás viviendo en plenitud esa tristeza, pero sabes que la tienes que vivir y no te tienes que sentir mal por haberla vivido. O si estás enojado, enojada por algo, pues vívelo pleno, pero vívelo consciente, sabiendo que eso no es lo que te va a identificar como un ser, ¿no? Como un ser humano o como un ser espiritual. Simplemente estás aceptando en plenitud todo lo que te toca vivir. No sientas culpa por sentir tal vez ahorita tristeza o coraje, porque yo sé que en la vida pues nos suceden cosas que a veces, por más de que uno quiera estar en sintonía, pues se desvía, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estés mal en desviarte, o sea, en vivir ese momento, en vivirlo tal vez no con la sonrisa de oreja a oreja, tal vez la estás viviendo con un poquito de tristeza. Pero si la vives con tristeza, sé consciente de que tus pensamientos no estén en el pasado ni estén en el futuro. Si los tienes ahorita en este momento, por lo general no va a haber tristeza, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no lo puedas llegar a sentir. Así que, ya sabes, la respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo, y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Ahora nos vamos a ir con la lección. El ejercicio que tenemos que estar repitiendo es la lección 339, y nos dice: se me concederá todo lo que pida. Entonces, a pedir, porque se te va a conceder. Nadie desea. Nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere eludir su felicidad, mas puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No hay nadie que no haya de recibir lo que pida, pero puede estar ciertamente confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando? Ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Resolvamos hoy pedir lo que realmente deseamos, y solo eso, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Padre, te ofrezco este día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así te pediré únicamente lo que tú me ofreces, y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. Entonces, con esto nos despedimos del tema. Está muy bonito. Recuerden esta parte de la oración. Hay que ofrecerle este día a Dios, a tu Dios. Es un día en el que nosotros no tenemos que hacer nada por nuestra propia cuenta. Únicamente vamos a oír su voz en todo lo que hagamos, y pedir únicamente lo que Él nos ofrece, y aceptar únicamente los pensamientos que Dios comparte con nosotros. No hay que escuchar nuestro ego, definitivamente. Y pues recordar también que el poder de lo que nosotros pidamos se nos concede. Así que si tú estás pidiendo tal vez abundancia, pero te da miedo, pues vas a sentir, vas a recibir también el miedo. Entonces hay que ser pues conscientes de esto, ¿no?

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, la semana pasada les estuve trayendo juguitos que eran diferentes para combatir la diabetes. Y me quedó pendiente uno porque la semana pasada no tuvimos un día de programa por los problemas que tuvimos del día jueves, problemitas técnicos, pero pues aquí tengo la receta, entonces se las voy a dar el día de hoy y ya mañana comenzamos con nuevas. Recuerda que si tú necesitas alguna en específico, te invito a que me mandes un mensajito y me digas, ¿sabes qué, Yané? ¿Tienes la receta para esta enfermedad o para esto? O simplemente algunos juguitos con algunas frutas que tengan en su casa, o la fruta de temporada que les guste, o la fruta preferida de ustedes o la verdura, pues nada más mándenme un mensaje y yo con mucho gusto buscaré las recetas, ¿ok? Recuerden que me pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal a través de Facebook o en Facebook, que también nos encuentran como Sexy Love Radio, y ahí mismo pueden mandar un inbox. Y bueno, la recetita para el día de hoy es con frutas y los ingredientes son los siguientes. Necesitas un tazón con cerezas sin hueso, media taza con jugo de piña o zumo de piña y una taza con yogur natural, dos ciruelas sin hueso y una toronja sin semillas y cortado en cuartos. La toronja también le llaman pomelo, así que como lo conozcan ustedes, pues ya saben, ¿ok? Esos son los ingredientes, nuevamente se los repito, un tazón con cerezas sin huesos, media taza con jugo o zumo de piña, una taza con yogur natural, dos ciruelas sin hueso y una toronja sin semillas y cortado en cuartos. Vas a poner todos estos ingredientes en la licuadora hasta que la mezcla esté muy bien batida. Y posteriormente, una vez que esté bien integrado los ingredientes, lo vas a servir en un vasito. Se recomienda que tomes este juguito cada tercer día durante el tiempo que sea necesario, inclusive lo puedes tomar a diario durante una semana y después pues checarte la glucosa para que veas el cambio que va a surgir, ¿ok? Y bueno, con esto finalizo la receta y me voy directamente a la reflexión que se titula La carrera de sapos. La carrera de sapos. Era una vez una carrera de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en el lugar una gran multitud, mucha gente para vibrar y gritar por ellos. Comenzó la competencia. Pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre, lo que más escuchaba era: ¡qué pena! Esos sapos no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Los sapitos comenzaron a desistir, pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba gritando: